Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos como siempre. Y bueno, empezar preguntándote por lo que van a hacer estas medidas de fuerza el día de hoy y mañana. Sí, hoy vamos a estar movilizándonos en conjunto con los sindicatos estatales que ya venimos movilizándonos hace un tiempo, ¿no? Con AMPRE, judiciales, bueno, FADUNC también acompaña, CITEA. Bueno, somos varios sindicatos del Estado, sobre todo de las reparticiones estatales, que venimos movilizándonos hace un tiempo y en esta oportunidad vamos a salir desde el kilómetro cero hacia la Casa de Gobierno, en donde vamos a instalar un acampe hacia el día de mañana, donde, bueno, mañana lo levantaremos, pero vamos a estar instalándolo y también van a haber charlas, actividades en el día de mañana. Así que, bueno, eso en principio. Recordemos que nosotros venimos ya de varias movilizaciones, de un caravanazo. Bueno, este es un paso más en ese plan de lucha, ¿no? Tal cual. Hay una, digamos, se sigue no negociando con el gobierno, ese es el gran problema, ¿no? Claro, ese es el gran problema que impuso otro decreto el gobierno de la provincia, el segundo en el año, que cerró solamente con ATE, es decir, solamente con un sector de los estatales, un aumento del 9% que se sumaba al 20% que ya había decretado en marzo, es decir, un 29% anual, cuando, bueno, la inflación, como saben, ya supera el 26% solo para junio. Es decir que, bueno, eso es el monto en blanco. Después tenemos el bono de los 54.000, que impacta, digamos, de manera diferente según el salario, obviamente, es decir que no se puede hablar de un porcentaje, pero, bueno, está muy por detrás de la inflación, muy por debajo de la canasta básica. Así que realmente, bueno, estamos muy enojados, enojadas con esta decisión unilateral del gobierno de dar ese aumento, de no escuchar el verdadero reclamo de las escuelas, de los hospitales, de todas las reparticiones del Estado. Así que por eso seguimos en plan de lucha. ¿Cómo han sido estos intentos de poder llegar a este acuerdo que no ha sido posible? Nos contaban desde AMPROS, digamos, lo que han sido las mesas de negociación, digamos, para en este caso la salud, pero ustedes también han llevado adelante negociaciones. ¿Cómo ha sido este proceso, digamos? Sí, en realidad nosotros no tuvimos este año negociaciones, se impuso el primer decreto y después de eso la situación con el gobierno quedó muy tensa porque, bueno, nos acusaban de ser uno de los pocos sindicatos que no había querido acordar, entonces un poco nos pusieron ahí en una lista negra de los sindicatos que no habían acordado la primer paritaria y ahora directamente no nos convocaron a esta paritaria, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue exigir que se nos convocara, porque entendemos que el salario de 60.000 trabajadores y trabajadoras de la educación tiene que ser discutido en ese ámbito. Bueno, hicimos presentaciones, obviamente nos estuvimos movilizando, pero la respuesta del gobierno viene siendo nula, así que la negociación viene bastante interrumpida. Se sigue atrasando el sueldo por un año más que se sigue atrasando el sueldo, ¿no? Con respecto a la Claro, inflación. esto hay que decirlo, se suma a todos los otros años que nosotros venimos arrastrando de pérdida salarial, ¿no? Esto no es nuevo. Nosotros en el 2020 no recibimos ningún aumento, 0%. La inflación fue del 36% y nosotros recibimos 0%. Entonces, la verdad que es una situación bastante apremiante. Tal cual. Por otro lado, se anunció y anunció el gobierno con mucha pompa, digamos, lo que va a ser la vuelta a la presencialidad. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y cuál es la postura? Sí, en realidad anuncian una vuelta para el primer ciclo y el nivel inicial, que ellos le dicen presencialidad absoluta, ¿no? Han elegido, digamos, esa forma de comunicarlo, que tiene que ver con deshacer las burbujas, entonces volvería el grado completo. A nosotros nos parece que en principio esto lo que hace es violar una de las restricciones más importantes que se ha hablado durante toda la pandemia, que es precisamente el distanciamiento social. Para que puedan volver las aulas completas, tienen que, digamos, no cumplir, por decirlo de alguna manera, con la distancia del metro y medio. Y tienen que reducirlo a 1 metro, dijeron ellos en principio, o menos, para que puedan entrar todos los chicos y chicos y chicas en el aula. Es decir, que están ellos mismos como gobierno incumpliendo una de las primeras medidas sanitarias que tanto insistieron desde el primer momento, ¿no? Digo, nosotros, ¿cuántas veces escuchamos que para poder evitar el contagio había que lavarse las manos, respetar el distanciamiento social, usar el barbijo. Bueno, ahora ellos mismos van contra sus propias reglas o normas, ¿no? Entonces dicen que parece que no era tan importante el distanciamiento social y que van a meter a todos los chicos, estamos hablando de aulas de más de 30 alumnos todos juntos, ¿no? Y alegan que, bueno, que ya el distanciamiento social prácticamente no existe en ningún lado, entonces que por qué lo vamos a mantener en la escuela, que los docentes, esos docentes de ese grupo ya tienen las dos dosis de la vacuna. Bueno, digo, una serie de medidas que ellos entienden que hace que la presencialidad sea posible. Nosotros creemos que no, que hay que estar más cautos que nunca con la circulación de la variante Delta. Ayer se conocía la noticia de que se ha duplicado, digamos, la cantidad de niños y adolescentes internados o con casos de COVID. Entonces, bueno, me parece que hay que ser más cautos, que hay que tener respeto a la pandemia y, por supuesto, cuidar la salud. Y en cuanto a la infraestructura, ¿cómo han visto ustedes que está la situación en las escuelas? Con respecto sobre todo a esta posible vuelta, esta ya concretada, podemos decir, vuelta a la presencialidad completa, como dicen. No, las escuelas siguen siendo el desastre que son siempre, ¿no? Digo, no se invierte un peso. Son escuelas que arrastran problemas estructurales de años y años de desinversión, de baja del presupuesto educativo. En términos de espacio, hay muchas aulas que no sé cómo van a hacer, que van a tener que, me parece, mantener sí o sí las burbujas porque son muy chiquitas. Y después tenemos los problemas que se arrastran desde siempre, que hay escuelas que no tienen agua, que no le funcionan los baños, escuelas que hacen malabares para poder comprar el alcohol. Bueno, todo lo que hace falta, digamos, en este momento, y la verdad que lo que manda el gobierno a las escuelas es muy escaso. Así que, bueno, esa es otra pata, digamos, del problema. Porque, bueno, hubo también anuncios de mucha inversión para poder hacer unas reformas, reformas en las escuelas, de mejoramiento de la infraestructura, pero eso ustedes, ¿cómo lo ven? No, eso no se ve en las escuelas, sino que salgan a decir qué es lo que han hecho, digamos, con este dinero que ellos tanto anuncian, pero la verdad es que para poder cambiar la realidad de las escuelas se necesita una inversión que yo creo que este gobierno no está dispuesto a hacer, porque hay escuelas, como te decía, que arrastran problemas muy grandes de años, años y años, y bueno, eso no se soluciona poniéndole un parche aquí o allá, ¿no? Así que, no, la verdad es que nosotros eso que ellos dicen no lo vemos. Bien. Laura, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo y voy a ver nuevamente, decirte que menciones nuevamente esta movilización de hoy y mañana. Y bueno, muchas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Listo, hasta la próxima. Chao, hasta luego.